El miércoles 30 de junio, la Autoridad del Estacionamiento de Filadelfia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pidieron que 26 taxistas fueran a las oficinas de PPA bajo el falso pretexto de que les iban a pagar dinero que se les adeudaba a los taxistas por transacciones de tarjetas de crédito. Dejaron ir a algunos de los taxistas que mostraron pruebas de su estatus migratorio, pero cuatro de ellos siguen bajo custodia. El miércoles 7 de junio del 2010, la Alianza de Taxistas Unidos organizó una vigilia de oración para apoyar a estos taxistas juntos con sus familias y para protestar en contra de semejante injusticia. Las pulseras se las colocaron el servicio de inmigración, aunque no tenían ninguna prueba en su contra. Lo hicieron en el momento en que los arrestaron la semana pasada y luego se los llevaron al servicio de inmigración. Después los dejaron ir, pero les colocaron los monitores para estarlos vigilando. Estamos aquí para decir no a la injusticia. Estamos aquí para decir que todos nosotros venimos a este país en busca de la libertad y que en la semana pasada se nos pisoteó esa libertad por las acciones de la Autoridad del Estacionamiento de Filadelfia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, quienes se pusieron de acuerdo para arrestar a algunos de nuestros taxistas sin causa. Sus derechos civiles han sido destruidos. Eso es el insulto más grande para gente que solo lucha por comer cada día. Trabajamos duro por lo que tenemos, y no entiendo por qué nos ven como inferiores. Durante que están sentados en sus cuartos con aire acondicionado, el taxista está en el caliente sol intentando de hacer a Filadelfia lo que es hoy en día. Sin el taxista no hay Filadelfia. Entonces, por favor, decimos esto no solo por los taxistas. Podría pasarte a ti mañana. Cuando oímos acerca de las injusticias en contra de nuestros amigos los taxistas, tuvimos que unirnos a ellos. La Unión Estudiantil de Filadelfia apoya a la Alianza de Taxistas Unidos porque nuestras luchas son conectados. Cuando los taxistas trabajan entre 12 y 14 horas por día y aún así no les alcanza para alimentar a sus familias, esa es violencia estructural. Cuando los taxistas son atemorizados por el PPA y ICE, esa es violencia estructural. El no violencia no es simplemente la falta de violencia, sino se trata de defender a la justicia. Pues me mandaron dos cartas antes. Me llevé una conmigo y al llegar ahí, lo primero que hicieron fue pedírmela y decirme que me sentara en la sala de espera con los otros taxistas y que nos iban a llamar uno por uno. Ella me dijo, este señor va a acompañarte adentro para recoger tu cheque, y leí las gracias. Y el señor me llevó a la puerta y me dijo que entrara. Al entrar, como cuatro o cinco hombres me empujaron contra la pared y gritaron, policía, policía, policía. Me esposaron y dije, ¿qué pasó? Ellos dijeron, policía, y empujaron a mi cabeza contra la pared. Me empujaron fuerte y me patearon las piernas. Y les dije, ¿cuál es el problema? ¿Qué hice? Y dijeron que fue un problema de inmigración. Y les dije, oigan, soy ciudadano. Luego me llevaron afuera a una bodega atrás del edificio, donde me encontré a muchos otros taxistas esposados. Where I met a lot of drivers, uncles sitting down. Es en verdad una tragedia que en esta ciudad, que es supuestamente la cuna de la libertad, ahora injustamente y bajo falsos pretextos, se está sometiendo a gente trabajadora a situaciones donde sus vidas y sus familias están siendo amenazadas con detenciones y revisiones en contra de la ley. De la comunidad religiosa, de la comunidad en general, tenemos que decir que no. Tenemos que decir que ya basta de humillar, atacar en contra de la ley a gente buena, honesta, trabajadora en la ciudad de Filadelfia. Sí, como líderes religiosos, como ciudadanos, como taxistas o como quien seamos, nos quedamos con brazos cruzados dejando que la mentira avance a la verdad. Así nos quedemos todos a riesgo. Este reportaje fue producido por la televisión del proyecto Medios en Movimiento, traducido por Stephanie Vadillo, con doblaje por Radio Tlacuache.